Alex. Tú eres un ángel con un diablo en el alma. Cuando tú duermes con él, te visita el karma. Y no sé por qué sigues soportándolo. Déjalo y pa'l carajo. Porque sigues con él. Hoy yo quiero verte, baby. No esperes que mi muerte llegue. Porque finges, bebé, si estar conmigo es más rico que con él. Dime por qué sigues con él. Porque sigues con él. Hoy yo quiero verte, baby. No esperes que mi muerte llegue. Porque sigues con él. Si estar conmigo es más rico que con él. Dime por qué sigues con él. Como tú sigues con él. Por eso es que yo tengo otra polla que me busca por la noche en el Corolla. Nos quedamos en Isla Verde, el apartamento al frente de Nagoya. Vista al mal y el bote amarra a la boya. En la casa de altura le dejó 500 por la cerradura. Se ve dura, vestía Nike con la ura. Tiene una mirada oscura. Mide 5'1 el pelo en la cintura. Chingo, el azuigo en el Acura. Porque sigues con él. Hoy yo quiero verte, baby. No esperes que mi muerte llegue. Porque sigues con él. Si estar conmigo es más rico que con él. Dime por qué sigues con él. Porque sigues con él. Hoy yo quiero verte, baby. No esperes que mi muerte llegue. Porque finges, bebé, si estás conmigo es más rico que con él. Dime por qué sigues con él. Y por qué te tortura, por qué pierdes tu tiempo. Si tú sabes que ese gusto no te llena. Te tienes sufriendo en su casa viviendo. Tú no puedes estar con nadie por pena. Un día déjalo, un olvidado. Vente conmigo, yo te trato mejor. Y yo te mando pa' Colombia pa' que te hagan la tete. Te pongan bonita y te operen completa. Y te vea ricota, sonrisa perfecta. Y a mí lo que diga ese tipo no me afecta. Porque tú eres mí y naciste pa' mí. Y cuando estás con él solo piensas en mí. Tú sigues con él, pero yo sé que tú no lo amas. Tú y yo nos vemos por la noche nada más. Baby, dile la verdad, tú eres un ángel con el diablo en el alma. Solo me llama pa' chingar nada más. Porque sigues con él, hoy yo quiero verte, baby. No esperes que mi muerte llegue. Porque sigues con él, si estar conmigo es más rico que con él. Dime por qué sigues con él. Porque sigues con él, hoy yo quiero verte, baby. No esperes que mi muerte llegue. Porque finges, bebé, si estar conmigo es más rico que con él. Dime por qué sigues con él. Yeah, welcome to the Future Remix. Far, para el mero Farro. Carbon Fiber Music. Carbon Fiber Music. Yeah, man, turn up. Santana, Elena de Oro. Con esta rompemos. Los espero el 16 de septiembre en el Choliseo.